Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Señoras y señores, día miércoles, hoy de cine, ya están los lindos, los hermosos, Alejandro Ratt y Alberto Romero aquí presentes, así que hoy vamos a hablar ya con 20 grados, 20 y tantos de temperatura. Si otro árbol desnudo, el verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Acudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un subcampeones del mundo en la vida real, pero hablábamos antes de empezar el aire, campeones de la Mundial de Canciones, con un grupo que se llama Los Cantos de Campos y el tema se llama Taqui un Gol. Eso pasó el viernes pasado mientras estrenaba Pichuco en la Usina del Arte. Noto un doble sentido en Los Cantos de Campos. Bueno, está plagado de dobles sentidos ese CD. Y bueno, ganaron, salieron campeones de, para mí, con justa razón. Ajá, no estuvo claramente arreglado. Eran los tipos que... Era un compendio, digamos, un gran balance entre la música autóctona, la realidad musical de nuestro país, la arenga futbolística, ¿no? Y el pasito de baile a flor de piel. Era una especie de guay, ¿no? Así. Ya lo vamos a pasar por ahí dando vuelta. Es más, creo que todavía está dando vuelta la... Está rotando. Ahora, bienvenido, Campana, que estuvo dos días enfermo. Ah, la sacó. Pues yo la escuché en algún momento rotar después de haber salido subcampeones. Escuché rotar ese tema por la emisión especial de Radio Sur el día de la final. Muy bien. Señores, día miércoles, bienvenidos. Alejandro Ratti y Alberto Romero han debutado. Uno como montajista, el otro como asistente de dirección, aunque también dentro de Puente Fin, que todos hacen todo. Se preparan la merienda, hacen el mate, todo. Todo. Me parece bien que no tengan una posición tomada respecto del lugar que tienen que ocupar. No a la vez, ¿no? No es que hacemos todo a la vez. No, sí. Turnesen. Turnesen. Bien. Mitad de la semana, siempre les toca un breve resumen de lo que pasó el día miércoles. Hicimos broche, cierre, aquí en Todos los Días un Poco, como todos los días por Radio Sur 88.3 FM en Parque Patricios. Y de 17 a 18, ya lo dije, ¿verdad? Uh-huh. Sí, señor. Bien, el lunes hablamos de deporte con Damián Morinelli, como siempre. Hicimos el cierre, el broche de oro del Mundial. Hablamos de algunos datos, algunas cosas. Un programa melancólico, para tener en cuenta, digamos. Y mezclado con bajón, mezclado con un poco de ira, bronca tal vez por la situación ese penal, pero tampoco le dimos mucha hincapié, sí, ¿viste? Es parte del juego. Son cosas del Mundial. Son cosas del Mundial. Llegar cansado, no llegar cansado, bueno, son cosas del campeonato. Creo, como cree también Campana, perdimos con el mejor, claro que el sí. mejor ha ganado el Mundial. Y perdimos ahí nomás. Ahí todo nomás, salta. les costó un Perú, uh-huh. un Brasil, bastante. Brasil, seguía hablando, sí. no es una cosa no hace falta irrepetible la Brasil, vergüenza ajena. Y hoy veía a los alemanes haciendo el cantito ese de los gauchos caminan así, qué picante, los alemanes caminan así. Yo pensaba, ese señor tan blanco, los con nazis, mejillas los nazis rosas, matamos así. Sí, claro, faltaba eso. No, tampoco era para... Era un cántico que hacían, qué sé yo. Los jugadores de la selección argentina, me recordaban ayer, también les cantaron Brasil, decime que se siente en algún momento. Claro. Son chicanas del fútbol, no hay que tomarlo ya directamente. Lo que pasa es que tienen un pasado tan funesto estos muchachos. Que bueno, y yo pensaba, ese rosadito, ese blanco rosadito, con esas semipequitas... Una cosa rubia, una más parecido a una teta que a una persona, así quejándose y haciéndose, no quejándose, sino que haciendo las arengas de yo soy, mira cómo camino a los gauchos. Venía a comerte un asado, de carne, pelleto sobre todo, y después me contás, blanquito. Bueno, 17 y 6 minutos, y hoy vamos a hablar de cine, pero antes. Agenda cultural. Y ayer, no resumí esto, estábamos hablando de deporte. Día martes vino Julia de Tito y celebramos los 4 años de la sanción de la ley para el matrimonio igualitario. Uh-huh. Así que hablamos con uno de los responsables, el santafesino, él, y estuvo hablando, bueno, haciendo como una especie de reseña, todo. Él se va a casar dentro de poco y le dijimos, bueno, te vamos a llamar el año que viene para ver qué pasa después de casarse. Si valió la lucha para algo. Sí, y claro, sí, ¿no? Ahora tanto derecho, ahora bancate un matrimonio, maestro. Hay que ver. Bueno, ni Julio ni yo no teníamos planes de casarnos, así que terminó con un tema de turf. Yo no me quiero casar, pero fue muy divertido. Todos los temas de turf hablan de eso, ¿no? Sí, porque el chico que canta es un poco especial. Sí, le teme a los compromisos, sí, incluso sí. Al compromiso musical. Siempre, ¿no? Me lo cruzo en la cancha de fútbol, ahí en Open Gallo. Yo salgo juega, y él entra. Y él está escapando de la mujer. Sí, escapándole a la música, porque cerca de ahí está el conservatorio. Entonces, solo al frente del conservatorio. Pues. Bueno, le mandamos un saludo a Livingston, apellido ilustre. Y el miércoles, hoy, todos los días un poco, recibe los campeones del cine, premios por doquier. Galardones. Y ya saben, tienen un corto ya. En Wisconsin, en Connecticut, Massachusetts, y se estrenó Pinchuco. Bien, felicitaciones por el éxito. Y ayer estuvo en la televisión pública, pero el lunes. Vamos a adelantar, no vamos a adelantar. No. De esto vamos a hablar vamos después. A hablar más tarde. Cosas que pasaron, con quién y todo. Lo que sí vamos a hablar es la agenda cultural, como abrimos siempre este programa. Pueden consultar, dejar algún mensaje, etiquetear. ¿Se dice etiquetar o etiquetear? Etiquetear. Etiquetar. Bien, perfecto. De acuerdo. Me queda mucho más claro. En todos los días un poco radio, que es el Facebook. O por mail, todos los días un poco radio, @gmail.com. Muy bien. Esta noche, la orquesta típica Cambio de Frente tocan en Zona Tango, esta milonga que está todos los miércoles. Y está, bueno. Hay clases de tango también, obviamente. Vamos a abrir acá el farabute este loco. Y Cambio de Frente va a tocar, bailan Laura y Franz Ley. Y pinta Luciela Arraya. Espérenme porque se ahora... llama Arraya y pinta. No, Arraya, creo que baila Arraya. Zona Tango Zona, pero que ya le estoy diciendo dónde quedaría la dirección. Siempre lo veo estos perdido. Muchachos, sí, porque estos muchachos me complican la dirección. En Venezuela, sí, la calle Venezuela, pero siempre está y ahora se ve que el tema de esto de los centros culturales 2943, ¿usted lo sabe? Ay, me no, guarda que lo van a clausurar. Ojo, no vamos a decir la dirección. Bueno, la milonga Zona, búsquenlo en el Facebook, Zona Tango Zona o Zona Tango, y aparece la milonga esta noche. Clase de baile también, se puede ir desde más temprano a bailar. También, ciclo de conciertos miércoles bohemios. Hoy están Les Escardets. se escribe así en francés. 20:30 horas, Sánchez de Loria 745 en el Bar Bohemio, ahí por acá cerca de esta radio. Y siempre hacen el señor Gonzalo Brás, genera estos estos encuentros, y esta vez le toca el turno a estos muchachos que se llaman Les Escardets. Entonces hacen una especie de ingreso. Ferraris toca la guitarra, Brás toca el clarinete, hacen un invite y después viene el invitado. Sánchez de Loria, 745, dijimos, el Bar Bohemio, 20:30 esta noche. Zona Tango, me dijo Campana, 2937, confirmado, de la calle Venezuela. ¿Está bien? 2937. ¿Y la vi? ¿Entre Catamarca? No. Bien. Entre esquina dos provincias Rioja, argentinas. Sí, entre la esquina de La Rioja, sí, muy difícil. Muy bien. Lo otro también es en La Paila, ahí en Palermo, Costa Rica, 4848. Se están dando todos los días algo nuevo. Todos los días hay una música. Alguien va a tocar y se hacen ciclos y todo. Porque es una renovación del espacio. Así que hay que ir a visitar La Paila. Cualquier día va a encontrar algo. Hoy, en particular, va a estar el arranque, la orquesta de tango. Y va a estar cantando con Juan Villarreal, que, bueno, es uno de los cantantes que hace poco sacó un disco. El bandoneonista sacó un disco con Marco, me sale el nombre y nada más, no me acuerdo más. Pero Marco Fernández, perdón. Y sacaron un disco y vino Marco a tocar acá con el bandoneón y todo. Canta muy lindo Juan Villarreal, va a estar ahí 21 horas en La Paila, Costa Rica 4848, eso es Palermo, ¿está bien? Muy bien. Dichas yo tengo cuestiones, una sugerencia de agenda para hacerle a la gente relacionada con el cine. A ver. Para estas vacaciones de invierno en las que siempre los padres, la gente que es padre, está condenada a ir a ver a Panam y a hacer esas cosas. Bien, alternativas, Alberto, por Panam favor. Panam es hace 15 años. Fue Panam. Panam sí, sigue vigente, está todas las mañanas. Sí, claro. Acá, Piñón que Fisto. Se instala, roba. El que se queda en el que encuentra el nicho, claro, le da para adelante. Un ciclo de cine que se llama Ciclo de la Tira del Cine, que es un ciclo de cine-arte para niños. Muy bien. En el que, además, van a incluir números vivos. O sea, va a haber primero una pequeña presentación teatral y después la película propiamente dicha. En este ciclo, que es la primera edición de este ciclo, va a haber un foco sobre un director que se llama Michel Ocelot, que es un director de animación muy interesante, franco-belga. Ajá. Que suele trabajar mucho la animación en papel y combinar técnicas así digitales con técnicas manuales, etcétera. Por ejemplo, me acuerdo de ese dibujito francés, Las Tres Marías. Las Trillizas de Belleville. Las Tres Marías, una cosa de loco. Cualquiera. Sí. Las Trillizas de Belleville, por ejemplo, cosas así, es como cine arte de animación. Estilo, claro, pero. Bien. Eso es un cine arte de animación, pero además Ocelot siempre está orientado a la infancia, digamos. Okay. Lo que no quiere decir que sean cosas menores, digamos. Uh-huh. Pero siempre con un lenguaje apto, digamos, para el público niño. Claro. Y se van a dar grandes clásicos de este director, como Azul y Asmar, Caricú y la Hechicera o Los Cuentos de la Noche. Y yo recomiendo ir a verlo inclusive a los adultos, porque utiliza técnicas muy interesantes de papel, combina técnicas digitales, muy interesante. Muy bueno, pero ¿esto es para niños, o tenemos que tener 6 años, 7 años? No, porque son animaciones muy muy muy lindas también, desde lo visual inclusive. Okay. ¿Dónde es? Esto es del 19 al... de julio, el 3 de agosto, en el Arte Multiplex de Belgrano. Ah, bien. Cabildo, sí. 28-29. Sí. De jueves a domingo. Es el que era el Savoy. El que era el Savoy. Yo pasé por ahí el otro día y vi algunas... Niños agolpándose en la puerta. Sí, vi niños que querían romper el cine. Llorando porque no estaba Panam. No, vi algunos carteles de presentación y me quedé como... Como algo le llama la atención, me dice, esto no es para niños, así como algo para niños normales, ahuecarle la mente, claro. Como a nosotros, como hicieron con nosotros Flavia Palmiero y tantos otros. Y así quedamos. Que, dicho sea de paso, Flavia Palmiero cumple el mismo día que yo, sabía, sí, ¿no? Sí, lo estuvimos hablando. Bueno, y Y me llamó la atención porque había como capítulos, alguna cosa, un mismo personaje en ubicado en un lugar y ese mismo personaje en otro, y eran dos películas diferentes. Claro. En una especie de animación así tipo Simba, eso que pasa en Pacapaca, ¿cómo se llama? Samba. Bueno, tiene un poco ese estilo, pero también... Dislexia mental tengo. Este director también usa mucho la técnica del papel a contraluz. O sea, sí. la animación con siluetas. Es muy interesante, la verdad vale la pena ir a verlo. Esto. Bueno. Le silueta. Le voy a anotar 17 y 15. Gracias, Campana, que revuelve, vuelve de su ostracismo médico. Que ya sabemos todos que en realidad el domingo se bajó 3 botellas de vodka... que tenía en casa, le puso naranja. Una cucharada, mira, por botella usó una naranja y una cucharada de azúcar. Y así está, 3. Pero había que pasar el mal trago. Sí, claro. Bueno, ahí está, ¿no? 2 días ausente, hoy lo tenemos de vuelta acá. Gracias, Campana, qué lindo que hayas vuelto. Bueno, vamos a ir a las noticias un ratito. Algunas recorremos antes de continuar con este programa, que en la segunda parte vamos a hablar de cine, como siempre, como cada miércoles. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escucha lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá, ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo, todos los días lo sí, mismo. Todos los días, supongo. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te paron bien flopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la... y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Diecisiete, me manda al aire, hijo de puta, bueno. Reclamo de mejoras edilicias y validez del título es lo que están pidiendo en la escuela número 2 del barrio Parque Avellaneda, ahí sobre la avenida Rivadavia, es el Parque Avellaneda, ¿verdad? Mantienen la toma del establecimiento iniciado hace una semana en reclamo de la designación del colegio como Ernesto Che Guevara. Le están pidiendo, por directorio es Parque Avellaneda, es grande el Parque Avellaneda, la carra. Resulta que unos muchachos que estaban, es dentro del parque la escuela, la escuela número 2, y decidieron hace unos años empezar a ver qué nombre se le ponía a la escuela. Y propuesta va, propuesta viene, terminaron por decidir el nombre de Ernesto Che Guevara para la escuela, para el colegio. Entonces, bueno, empezaron a pedir cambiarle el nombre, no hubo mucho quórum, nadie les daba pelota. Después empezaron a pedir cosas como, por favor, que no llueva en el techo, por ejemplo, digamos, problemas eléctricos, faltan vidrios, aulas están separadas por paredes de Durlock. ¿Te conoces el Durlock? Es una especie de yeso, digamos. Yo sí. Hablo así, usted me escucha del otro lado. Sí, claro. Esto en un ámbito escolar y sobre todo... Bueno, nosotros fuimos a una escuela, usted sabe cómo son los estudiantes, sí, Romero, sí. ¿No? Sí, que puede traer varios problemas. María Isabel Grau, que también es prensa de Ademis, es docente en ese establecimiento y estuvo charlando con el diario Z, que es el diario de la ciudad. Bueno, hablando de esto, conversando de cuáles son los problemas y que hace cuánto que no le dan bola, entonces terminaron tomando la escuela y están esperando poder resolver los problemas de filtraciones de agua, eléctricos y demás, pero además cambiar el nombre que ellos eligieron para su escuela, que es Ernesto Che Guevara. Y sí, bien, ubicado en La Carra, señor, a La Carra y directorio, bien decía usted, la escuela número 2, la escuela media, pero además en una reestructuración del orden curricular, le sacaron la única especialidad que tiene esa escuela en toda la capital. O sea, es una especialidad que tiene que ver con la construcción y el desarrollo de parquizado. Ajá. Plantas, algo más como cercano a la botánica. Uh-huh. Y bueno, en una especie de menjunje ahí, merengue que hicieron con los planes para los secundarios con orientaciones, los metieron en bioagro modernizado. Uh-huh. Digamos, le mandaron un nombre gurmético y le quitaron. Sí, le quitaron algunas de las materias que tenían, que estaban buenas para ellos porque eran los únicos que se dedicaban a eso, a esa cosa específica en particular. O claro. sea, que era una escuela donde vos ibas a buscar algo bien en particular que no hay en otro lugar de la ciudad de Buenos Aires, y te cambian el título, y entonces ya los que venían cursando ya no tienen ese título que habían elegido al claro. momento de arrancar su secundaria. Escribirse ahí. En fin, bueno, esa es una noticia. Ahí estamos. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, aumenta la tarifa de los parquímetros. Pensé en ese jugador de rugby que decía que antes de un mundial de rugby estaba muy nervioso y salía a voltear parquímetros. ¿Lo vieron? ¿Lo escucharon? No. Un ídolo total. Era una bestia, una especie de urso cuadrado, muy musculoso, un rugby, ¿verdad? Y decía que él, cuando se ponía muy nervioso antes de un partido así de mundial, salía casi a voltear parquímetros. Imagínense el buey que tiene que para partir un parquímetro, una cosa de loco. Bueno, igual acá depende en la ciudad, del modelo. Yo creo que algunos son pero más fáciles son de que metal, otros. Todos son un, están clavados al piso. Sí, porque tampoco vas a poner un parquímetro de medio blandengue. Uh-huh. Se lo llevan los pibes. Con el PVC, todo se lo llevan. Te lo usan de desagüe al toque. Bueno, que las monedas adentro, además. Sí, no, olvidate eso también. Pero ahora los parquímetros, algunos tienen ficha, no va con moneda, y otros se instalaron en las esquinas, que son claro. vos sacás el boleto y eso lo pones. Te da una máquina de colectivo, algo así. Esos no, parece, digo, los viejos parquímetros. Sí, ese es difícil, ese no se puede, tenés que darle con la cabeza. No, los viejos parquímetros son esos larguitos que van en un caño que tienen cosas con un relojito. Con el tiempo, sí. Parece. La banderita que se ponía de amarillo a rojo, no sé cuántos hay. Hace de eso. Mucho. No hay muchos, pero está ahí. Sí. En el planetario había, me acuerdo. Tienen que ir a Yanjiro, hay todavía. Claro, por eso salía. San Isidro no es la ciudad. San Isidro es distinto. El muchacho del rugby salía a voltear por esas calles. San Isidro, probablemente. Probablemente. Ahí está. Esto todo cierra. Bueno, salía 1.40 la ficha. Practicaba, sí, claro. Salía 1.40 la ficha y ahora sale 3 pesos. Y dice que, bueno, por los mayores costos que trae un parquímetro. Y por eso que la tira. Tenemos un rugby que tira parquímetros. No queda otra que aumentar. Hay que reponer todo lo que tira este tipo. No, parece que hay gente que recolecta las monedas o lleva la contabilidad. Esos cobran un montón de plata, entonces hubo que subir el doble. Y sí. Dice que no, mira, si mientras la gente, mientras los privados cobran 10 veces lo que sale una ficha una hora sola, no podemos seguir teniendo el parquímetro barato. A ver si todavía la gente se acostumbra a estacionar y que le salga poco. Uh-huh. Y entonces, decretazo, pin, pusieron ahí, esta mañana salió la noticia. Así que, bueno, bienvenidas a la ciudad. Luz. Usted con la moto y nosotros sin auto. No tenemos ningún problema, pero yo lo tengo que dar, es un está anuncio, bien, ¿no? Sí, es sí. un tarifazo. Sí, es un como un 100%. Ahora, ¿por qué no lo hicieron durante el mundial? Era el momento propicio. Lo que pasa es que mientras estaba el mundial, el que puso la firma, que es Macri, estaba en Brasil. Entonces no se podía hacer. No se la falsifican ya a esa altura. Sí. Hay de ver alguno que sepa hacerlo. La pelea iba a ser muy sí. evidente. ¿Cómo firmó si está en Brasil? Y, bueno, la reta la sabe. Sí, la reta la sabe. 17:23, ya vamos al adelanto, señor Campana. Gracias por el pirulito de la ley de radiodifusión. Como usted, como un súper, pero en Mercado Central. Esta noticia ya la dimos. ¿Se acuerdan que Samir quería instalar ahí en unos terrenos que estaban con un tinglado enorme de 900 metros cuadrados, un Mercado Central que le haga la competencia a las grandes cadenas de supermercado con un precio súper barato? ¿Pero solo de carne o...? No. General. Esto es todo, general. Entonces, bueno, lo primero que pusieron el grito en el cielo son los comerciantes de la zona. ¿Pero dónde para queda? El muchacho que usted... Esto es en Colegiales. Colegiales. Sí, estación entre Federico Lacroce y... Yo no sé si es más abajo, ¿eh? Es la del Mitre. Lacroce y la vía del Mitre... Mira, ya te digo, Jorge Newbery, Kramer y Federico Lacroze, un predio que queda por ahí. O sea que no es cerca del Urquiza, sino que es cerca del que va de Retiro a José León Suárez o mismo a Olivos, por ahí que termina el Tren de la Costa. Ese predio va a ser usado para un gran mercado central que va a ser competencia de los supers. Tienen pensado tener una campaña de marketing todo. Pero los vecinos, los que tienen almacenes y eso, dijeron, che, me van a poner acá uno que vende a 2 pesos los 7 kilos de papa y me matás. Claro. Entonces ya salieron a conversar un poco con los minoristas, los chinos, que van a tener una parte para comprar mayorista a precio mayorista, básicamente, y van a poder comprar ahí a menor precio que lo que venían comprando en sus proveedores. Incluso, bueno, ahora van a decir los proveedores. Pero bueno, la cuestión es que el Estado está pensando, el Estado Nacional está pensando en algo que yo ya vi, por lo menos en Venezuela, que es una práctica que en términos de competencia dentro del capitalismo no es una locura, digamos. Si no vamos a cambiar el paradigma económico, bueno, entonces luchemos de cierta manera. Después hay que ver cómo es en la práctica, cómo termina siendo en la práctica, ¿no? Si, qué hay detrás de todo eso. Pero creo que en principio la idea es buena. Detrás de todo eso hay Samit. Bien, sí, qué sé yo, la verdad que no sé decirte. Es Samit. Yo de primera mano no lo conozco, pero bueno, es el rey de la carne. El rey de la carne. La cuestión es que te ponen un supermercado grande, con precios estatales, con productos nacionales, y algunos no, tampoco, de importación de Mercosur, que también es válido, a un precio menor para que la balanza vaya, nivele un poquito hacia abajo y entonces ya la gente no opte por ir al lugar donde compra más barato, claro, claramente, ¿no? Para evitar la inflación, digamos, para combatirla. Para que podamos pagar todos los tarifazos de las otras cosas. Claro. Sí, porque después deja de recaudar el Estado. Bueno, vamos a ver cuál es el movimiento. Realmente, si es para que uno pueda comprar más barato y le rinda el sueldo, bienvenido sea. Después veremos cómo resulta, si los supermercadistas terminan haciendo levantar el precio de esto porque no venden nada. Bueno, también hay una cuestión por ahí. Cerramos ahí la noticia, que hoy bien detallaba en Página 12, por supuesto, y siendo 17:26, vamos a conversar un poquito de lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa, Pichuco y compañía, y iremos luego al informativo, a la tanda, como siempre, como cada día, todos los días un poco. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los búlgaros dicen sí moviendo la cabeza de lado a lado y dicen no moviéndola de arriba a abajo? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco, todos los miércoles, cine, de 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Vieras qué barato que era. Muy bien, 17:27 y vamos a adelantar un poco lo que vamos a hablar en la segunda mitad, que tiene que ver con Pichuco, el estreno, repercusiones de la emisión por Canal 7, por la TV pública. Estamos en la semana de Pichuco, cumplió 100 años el viernes. Bravo, así que feliz cumpleaños, Pichuco. No vamos a el mismo día que usted. El mismo día que yo. Mismo sí, día. Sí, y yo que Flavia tengo. Palmiero. Y que Iván de Pineda. Muy bien. Sí. Se da viva la diversidad, ya lo estamos hablando. Uh-huh. Y bueno, seguimos dándole rosca a esta película, que es una gran película. Y, muy bien. Y bueno, en honor a Pichuco en su semana. Da la casualidad que tuvimos algo que ver. Pero bueno, son cosas polémico. Me van a contar entonces en el día de hoy un poco qué pasó en estos días, sí, y qué va a pasar con la película si no la viste todavía. Uh-huh. O te quedaste dormido como sí, como no Bort. estaba bien avanzada la película, no pude yo no más, sé qué me pensar, caían los ojos y me quedé. No, la película estaba muy entretenida, no era nada, o sea, si te pasó de hecho hoy... Es una película musical, la cual a mí me interesa mucho, y no pude aguantar, ya, porque yo a las, qué sé yo, 11:30 ya estoy durmiendo en la mona, imagine. Porque me tengo que levantar bien temprano y ahí correr. Uh-huh. Y todos los días un poco, claro. Ya no llego bien a la noche. Ya estoy grande. Seguro. Bueno, si te pasó eso, te vamos a decir dónde puedes verla y cómo sigue la historia. Y también vamos a hablar un poco con Martín Turnes, nuevamente su director, para que nos cuente un poquito. Va a ser Turnes. Turnes. Bueno, ¿Turnes o Turnes? Turnes. Bien, perfecto. Turnes. Bien. Para que nos cuente un poquito los entretelones del lanzamiento, de lo que es lanzar una película en Argentina, ¿no? Que también es un tema polémico, interesante. Muy bien, me encantó. Próximas proyecciones, todo eso vamos a hablar. Todo bien. Así es, entonces, vamos a ir al informativo, ya está todo preparado, y a la tanda, a campana cuando quieras. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Un grano en el... La Unión de Recibidores de Granos y Anexos comenzó desde la medianoche un paro por 24 horas en todos los puertos de jurisdicción nacional, informó hoy el secretario general de la entidad, Alfredo Palacio. A través de un comunicado, el sindicato señaló que la medida de fuerza se llevará a cabo por la falta de respuesta del Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados para dar una solución al conflicto salarial. Piden un 45% de aumento y una suma remunerativa de 5.000 pesos. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Votan todos. Terminado el plazo para las inscripciones de candidaturas en Bolivia, quedó conformado el panorama para las elecciones generales de octubre, en las que el presidente Evo Morales luchará por una nueva reelección para el periodo constitucional 2015-2020. En los comicios votarán unos 6 millones de bolivianos, de los cuales unos 100.000 residen en el exterior, que sufragarán por primera vez únicamente para elegir presidente y vicepresidente. Chile. Paradoja. El grupo chileno Enersis presentó este martes en Santiago su proyecto de Smart City, un desarrollo urbano basado en la sustentabilidad y las últimas tecnologías. La ciudad inteligente incorporará movilidad eléctrica, operación domótica, telemedición de consumos, automatización de la red eléctrica, alumbrado en LED, televigilancia y Wi-Fi libre, entre otros productos. La meta es llegar a la reducción del consumo energético del país en un 20% antes del 2025. Perú. Mujeres al borde. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú registró 56 asesinatos de mujeres y 88 tentativas de delito en lo que va de 2014. Carmen Omonte, ministra de la Mujer, señaló que el ministerio está terminando de validar un protocolo para atención de casos de violencia sexual. El año pasado hubo 131 asesinatos de mujeres por parte de sus parejas. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Algo nuevo late en el sur. Radio Sur. Radio FM 88.3. Llenando todo el espacio. Radio Sur. Radioactividad. En esta radio hay un espacio en el que hablamos y escuchamos y tocamos y saboreamos temas de la vida. Es una especie de informe inédito sobre qué somos capaces de pensar, de sentir y de hacer como personas y como sociedad. Decimu. Pero hay que confesar algo. Esto no es un programa de radio. Esto es Decimu. Decimu. www.lavaca.org. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Noticias, entrevistas, música, informes. Suacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Él te dice que la mate y sale un dos. Callate la boca, boludo. Cerrá la boca, volvame la ventana. No hablame la boca. No, 88.3 MHz Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 8.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, haz una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. El gran propósito, el gran deseo de todos los cantores era llegar a la orquesta de Aníbal Troilo. Fue el papá de todos los cantores. Tengo, mirá que tengo. ¿Lo bajamos acá? Hay una frase de Garelo famosa que dice: Troilo no escribía, pero borraba muy bien. Él, cuando decía esto lo va, esto lo va, esto lo va, le acertaba. Al principio se enojaban: me está cambiando todo el arreglo. Pero después se escuchaban el disco y decían: cuánta razón tenía Pichuco. La manera de tanguera de tocar de uno se lo debe un poco a Troilo, ¿no? Vale, dale. Siempre que haya un bandoneón, y si no lo hay también, bueno, creo que hay vestigios de Aníbal Troilo. Y en cierto modo, somos todos hijos de Troilo. Ah, que bailen los muchachos, voy a tocarte bandoneón. La vida es una milonga. Bailen todos compañeros, porque el baile es un abrazo. Bailen todos compañeros, que este tango lleva el paso. Entre el lento ir y venir del tango va la frase dulce, y ella baila en otro brazo, prendida, rendida por otro amor. Esta. No te quejes, bandoneón, que me duele el corazón. Quien por celos va sufriendo, su cariño va diciendo: no te quejes, bandoneón. Esta noche toco yo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Bueno, ese era el tráiler de Pichuco, que tiene una particularidad porque está construido sobre... ¿Qué es un tráiler? Un tráiler es como un avance. Un resumen. Un resumen. Cuyo objetivo es tratar de generar interés en la película. Bien. ¿Se muestra el conflicto en un tráiler o no? Depende. Se sugiere. Claro. Lo que no se hace nunca es contar la historia completa. Y ¿no? Claro, si no, tu tráiler te spoilea. Te spoilea. Tiene este tráiler una cuestión particular, que es que está construido sobre todo sobre una escena de la película, que es una banda que lleva un piano desde su sala de ensayo. Sí. Por eso se escuchaban ruidos así un poco que extraños. Que es al principio de la película. Claro. Llevan a el Parque Patricios. Acá a pocas cuadras de la radio. La sala de ensayo de la Campana nos prestó un poco de su electricidad. Sí. Y ahí se filmó al Quinteto Finisterre tocando Pa' que bailen los muchachos. Que eran estos chicos que estaban sonando acá. El Quinteto Finisterre durante mucho tiempo tuvo su sala de ensayo acá en la calle... ¿Monteagudo? Monteagudo. Bien. Claro. Y desde ahí llevaron el piano hasta el parque. Muchas bandas guardaban el piano en estacionamientos de autos, por ejemplo. en allá en San Telmo, en un día llevaban con el flete. Es muy caro transportar un piano. Claro. Llevaban con un flete. Hay que afinarlo cada vez. Transportarlo bien, digamos. No, hay que afinarlo siempre cada vez que lo transportás, pero tenés que transportar bien, gente especializada. Y tenés un 9, una luca hoy te sale mover un piano de acá a San Telmo, por ejemplo. Esto lo movieron de una manera muy cabeza, voy a decir. Bueno, pero lo pusieron. Era un piano además muy perjudicado por estos movimientos. Claro, lo usan para. Hay un piano medio descojetado y lo meten en un. Lo llevan una vez. Claro. Bien, y lo ponen en un estacionamiento de autos. Lo guardan por ahí, cubierto con lo que sea, para que la humedad y ese tipo de cosas. Uh-huh. Sin embargo, sufre el piano como loco. Seguro, claro. Pero después lo llevan, lo ponen así como en el carrito, como hacen en la peli esta, y lo llevan a tocar ahí, tocan, pim, pim, pim, pim, y después lo vuelven a guardar. Y después cada uno se va a su casa, que alguno vive en Lanús, otro vive en Belgrano, otro vive en Monteagudo y Los Patos. Por ejemplo. Tal cual, dispersos. Ese, no sé, ¿lo quieren presentar ustedes? Sí, lo tenemos en línea acá al amigo Martín Turné, como quieras llamarlo. Un amigo de la radio, frecuente. Director de la película. Y bienvenido, buenas tardes, Turné. Futuro columnista ya, porque. Casi, claro. Bueno, aquel día recién estaba escuchando, costó 750 pesos el flete de. Del piano, ¿te das cuenta? Acuerdo. Y yo lo indexé al día de hoy, claro, pasó un año y algo ya. ¿Pero eran especialistas? Eran especialistas, sí. ¿Y llamamos especialistas para ese piano? Sí, para, no sé si para que se lo lleven después de la segunda jornada. Usted guarde boleta de todo, Turné, porque después veo como en la producción lo reclama gastos espurios y ese tipo de cosas. Se termina mal. Seguro no eran especialistas y el resto lo usaron para la mandanga. ¿Viste? Seguro. La mandanga, que son casetitas sonrisa, ¿no? Turne, felicitaciones por el estreno. Hablamos ya el viernes. Me estuvieron contando acá un pajarito o dos que hubo mucha gente, que fue un lindo estreno. Estuvo muy buena, la verdad, sí, quedó tristemente, pero felizmente, como algo contradictorio, generó gente afuera de la sala, que no pudo entrar porque ya estaba colmada, así que estuvo lindo. Y además muchos de... ¿Ustedes revendieron entradas, así como hizo la gente de la AFA? La FIFA. La AFA. No, y lo interesante es que muchos de los protagonistas de la película estuvieron presentes. También, claro. ¿No? Muy bueno. Estuvo Garelo, José Colangelo. Mirá. Bueno, Javi Cohen está ahí siempre acompañando. Estuvo Leon, los nietos de Troilo también. Guaita. Marcelo Guaita. Uh-huh. Que era el recopilador, que arrancó haciendo los escaneos. Guaita es un periodista especializado conductor en tango. De la 2x4 y exproductor también de tango. Era productor de Pichuco. De Pichuco, mirá. ¿Quién era el profe que...? Javier Cohen. Que estaba ahí. Mirá qué bueno, bien, interesante. O sea, fue de alguna manera un encuentro con la gente que estuvo en la película también, ¿no, Martín? Claro. ¿Se vieron por primera vez ahí? Y no, ya se había visto en el Bafisi y en algunos festivales de cine, pero ese día era como la proyección que estábamos esperando todos, porque era el 11 de julio, el día que se cumplían 100 años de Troilo, fue toda nuestra familia y familia de los que hicieron la peli y de los músicos también, fue como algo así... bastante emotivo, que estuvo bueno, y estábamos esperando ese día. Sí, acá cantamos el feliz cumpleaños a Pichuco, incluido todo. Mira, acá dice Campana que en un muy buen lugar, además, cosa que es cierto, o sea, está muy buena la oficina del arte. Sí. Y en la sala de cámara. Eso lo pagaron con los parquímetros, que hay que contarles eso, nada más. ¿Qué tal la usina, Martín? Y la usina tiene el auditorio, que es la sala mayor donde tocó la orquesta después de la película, y tiene una sala más chica pero que es súper linda, que se llama la sala de cámara, que es así como circular y muy alta, o sea, hay gente en tres pisos tiene, no sé. ¿Mirá? Pero que estás casi arriba del que toca, digamos, o en este caso de la pantalla. Uh-huh. Y estaba buenísimo, la verdad, que como que estabas ahí adentro de la pantalla. ¿Hubo al final de la presentación así te paraste enfrente de la gente, viste toda la cantidad de gente que había venido? ¿Usted también? Uh-huh. Sí, nos paramos ahí. Se dejaron aplaudir, básicamente. Aplaudimos, le cantamos el cumple a Pichuco, como dije antes, y después Marcelo White dijo unas palabras, así emocionado. Y Ah, y ahí nos dimos todos un abrazo, sacamos fotos. Muy bien. Y nos fuimos a escabiar, como se debe. Claro, todo lo sí. que hay que hacer. Bien mamado. Y yo vi una consigna por ahí, en relación a la proyección de la TV pública, perdón. Claro. Del día lunes. Sí, sí, había que... Vale, digo, yo la decís vos. No, decíla vos. Y se nos ocurrió así como que estaba bueno, ya que se iba a ver en todo el país, e incluso en el exterior, gente por internet la vio, que le saque una foto a la pantalla y nos diga dónde la está viendo. Y yo lo vi, obviamente yo lo vi un día después, todo eso. Porque estaba todo. Durmiendo. Claro. Sí, claro, no tenía, si me hubiese enterado de la consigna, sacaba la foto de mi 39 pulgadas pantalla plana que tengo. Bueno, a nosotros nos pasó algo loco, que estábamos en el Teatro Colón escuchando una orquesta que tocaba en homenaje a Troilo, con Ale, que anda por ahí, y nos tomamos un taxi volviendo para cada uno para su casa, así que estábamos llegando como tarde para cuando empezaba, en Canal 7, bueno, en la TV pública, y nos tocó un tachero con un televisor que te veía la tele. Muy bien, el destino, pichuco. El destino. No, y además ese taxi lo agarramos porque una vieja nos afanó. Una señora mayor, ¿verdad? Nos afanó el taxi que queríamos tomarnos. Ah, y la justiciaron, me imagino que le pegaron entre no, los dos. No, gracias a que nos afanó ese taxi, nosotros agarramos el taxi con tele. Bien. Fue muy gracioso. Y hubiese viajado en un Renault 19 y después terminaba yendo en una especie de bora con pantalla. De avión. Qué lindo. Bueno, entonces, ¿y qué hicieron? ¿Sacaron una foto ahí mientras estaban viendo Pichuco? Claro, arrancamos en un taxi. ¿En qué Facebook está? En el de Pichuco. El de Pichuco, de la película. Sí, sí. Pichuco Film, en Facebook, en la página web, Twitter, todo tiene. Pichuco Film. Todo. Pero bueno, imagínate, Pichuco tiene Twitter. Lo que hace, ¿no? Es Volver al Futuro. Emmett Brown. Pasó algo raro para una película, que es que a los dos días de su presentación al público en general, o a los tres días, ya está en la tele. Sí. ¿Cómo es eso, Tincho? Y qué tiene de particular algo, también, ¿no? A cada uno que se lo contábamos antes de que pase, era como raro, pero no estuvo en el cine ya, y ya va a la tele. Y surgió así, se dio así. Canal 7 nos había dado un material de archivo que se ve en la película, que es cuando Pichuco tocó en el Colón en el 72, tres años antes de irse. Y nada, entonces tenía los derechos para televisarla y quería televisarla cerca de la fecha del 11 de julio. Y la televisó el 14 de julio, tres días después. Y nada, el cine... todavía no está, o sea, ahora ya tenemos una fecha cercana, que sería agosto, septiembre, por ahí, en el Gaumont, pero nada, se televisó antes y la verdad que estuvo bueno, fue algo distinto y que no, poco común, pero tuvo una repercusión muy grande y parece que está ayudando para el estreno. Yo creo que, claro, eso te iba a decir, creo que a instancias de cómo es concebida la película y que está como remada independientemente, sí, o de manera independiente, el rebote de lo que puede pasar después de que está en Canal 7 va a arengar a que la gente vaya a verla, el que no la vio, el que la vio le comenta al que no la vio, el que la quiere ver en cine con una pantalla grande, con un buen sonido también. Hubo gente que la empezó a ver, no sé, por la mitad, dice, quiero ¿dónde puedo ver el principio? ¿Cuándo la repiten? Y venía a verla en cine. Claramente, como yo, que la voy a ir a ver, ¿a dónde? Vaya bien dormido. ¿Al Gaumont o al...? Bueno, no voy a las 11 de la noche, amigo. Me mataron. Pero no sabés cuándo es. La fecha todavía no está cerrada. Hay una fecha ahí en el Centro Cultural Matienzo, el 30 de julio. Sí. Que es una salita muy linda, que eso es a través de No Solo en Cines, que se proyecta. Claro, vino acá su director, habló con nosotros una vez. Sí, su sí. organizador. El CEO. El CEO, sí. Que vive por acá cerca, Romero, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, acá nosotros en algún momento charlamos de proyectarla acá, en la radio, contra el paredón de la radio. Así que en algún momento aplicamos una sede más de No Solo en Cines y... Cuando quieran. Bueno, un poco, ¿qué va a pasar con la peli ahora? No solo se va a pasar en cines, que también en centros culturales, ¿cómo es ese...? Sí, está, o sea, por un lado en los cines, en todos los espacios incas del país, estamos en esa búsqueda. Después, como esto con, no solo en cines, también se va a estar proyectando en, como en un circuito alternativo de cines o centros culturales que tienen pantalla para proyectar. Y después también con la Asociación de Organizadores de Milongas estamos organizando para que se proyecten en muchas de las milongas de todo el país. Así que, nada, para que cualquiera que quiera verla no tenga excusa, digamos. ¿Cuándo? ¿Dónde? Va a tener un montón de opciones. Buenísimo. ¿Y eso dónde se va a difundir? Y en pichucofilm.com estamos subiendo todo, ahí hay una agenda. O en el Facebook de la película hay un link que está en todas las proyecciones, que se van las futuras proyecciones. Puedes ahí ver todas, digamos. Y que está, obviamente, está actualizado constantemente. Sí, yo vi ahí en un costadito que había Pichuco tal día, Mar del Plata, en por el interior, no sé, ahí ya hay varias programadas. También, también se está viendo internacionalmente y en algunos festivales, ¿no? Sí, estuvo, bueno, en Jujuy, que ganó una mención, un festival en Uruguay el fin de semana pasado, ganó un premio a Mejor Documental, que fue votado por el público, estuvo bueno. Va a estar en el Marfisi, en el Festival Independiente de Mar del Plata. Y después, bueno, se proyectó en Toulouse, un festival de tango. Ahora se proyecta en Estados Unidos, en una escuela de música, así como parte de un congreso de música o algo así, que está bueno. Y algunas otras que me estoy olvidando. ¿Australia hubo una? En Sydney, Australia. Ah, en Australia. Yeah. En Massachusetts, en Connecticut. Porque ahí está, ahí ya mandamos una película. Ya, en Sydney. Estamos esperando que vengan los premios, llueven en dólares. Sí, de alguna manera me parece que lo que estamos buscando es llevar la película al público, ¿no? A su público, además, que digamos, es una película interesante para el público en general, pero tiene además un público que es el público tanguero. Por supuesto. Y entonces, creo que está bueno como una modalidad, un ejemplo para seguir en esta gesta por lograr que las películas argentinas se vean en otros, las vea el público, ¿no? En definitiva. Sí, sí, que ocupen un lugar y no tengan que ser con los containers del mainstream, claro, norteamericano hollywoodense. No, y ojalá sirva también esta experiencia de haber hecho por ahí el camino al revés para otras pelis. Claro, ¿no? O sea, decir, la prensa, bueno, desde la emisión misma. Claro. Tal vez hay que empezar por la piratería y de ahí para atrás, para la tele. Para... Usted está dejando por ahí un principio de revolución. Lo primero que sale es la manta. Mirá, no creas que eso las grandes distribuidoras no lo han pensado. Seguro. El primer copiador de ese trucho es... Es Bill Gates. Dicen que Bill Gates... Sí, es Bill Gates. Libera versiones de Windows a propósito. ¿Viste? Yo ya sabía esto que estaba pasando. La Embajada de Japón es un lugar. Hay que llevar a la Embajada de Japón. Ya traducirlo a japonés, sí, y al chino. Sí. Estamos en eso. Totalmente. Mirá, está el chino trabajando, que vino acá también el chino. Está laburando en eso, lo pusieron al chino. Mirá que y no sé si son caras las traducciones. Sí. Y primero hay que averiguar si es realmente chino. Bueno, hablando de caro, seguimos con el ideame de Pichuco, en el que todos los interesados pueden aportar. Para cubrir gastos como, por ejemplo, la traducción al japonés y al chino. Para que el chino te haga una Así asada. Que si hay algún oyente chino-japonés que tenga ganas, que nos esté escuchando en Tokio, por ejemplo, que pueda Muy bien. Contar. El y otro día... Para 6 días de ideame, así que claro. Apúrense. ¿Cómo, Bardín? Quedan solo 6 días de ideame, así seis que días. Estamos ahí. Uh-huh. Muy bien. Bueno, propongo escuchar un tema que forma parte de la película... lo escuchamos y después Martín nos cuenta en qué tono estaba claro, todo. Muy bien, vamos adelante. Thank you. fenómeno, la campana. Cuando termina el tema, ¿qué tal? Al límite, Había ido al baño. Sí. Bueno, no cuenten. Hacerlo segundo, eso es lo raro. En dos minutos, que campana es una velocidad. Lo enseñan en Éter ese. Lo seguimos teniendo a Turnés. ¿Estás ahí? Acá estamos. Bien. Muy ¿qué bien. Escuchamos? Y recién acabamos de escuchar La Última Kurda, un tema compuesto de la música por Aníbal Troilo y la letra, que en este caso no se escuchó porque fue instrumental, pero era de Cátulo Castillo la letra, interpretada por Ezequiel Huart en bandoneón y Pedro Sechi en guitarra. Bueno, algo que está en la peli es esta cosa de que él a Cátulo Castillo lo recibía a cualquier hora. Claro. ¿No? Como que era el super compañero poeta, digamos. Claro. Esto lo escuchaste antes que te duerma. Sí, no, bien. Se le metió el sueño. Me voy a pedir disculpas, Turne, pero estaba derrotado físicamente. Bien, pero tenía... Voy a estar, igual la... eso me da la excusa para ir a mamarme al Matías. Próximo. ¿Y dónde lo tocaron esto? Bueno, este tema lo tocaron, nosotros lo filmamos, a los pies de Pichuco, digamos, en el cementerio de Chacarita, en un monumento que hay... Donde, arriba, encima, donde están los restos de Pichuco, y ellos estaban sentados ahí tocando en un día de así medio gris, que después por un momento salía el sol y que los inspiró bastante, parece. Es un lugar medio especial. Muy especial. Sí, porque está Pugliese también ahí. Claro, está Gardel, está la tumba de Gardel. Llamativamente, nosotros íbamos a recorrer. Sí, teníamos el colegio secundario nuestro. Muy cerca. Con Romero. Adentro. Íbamos a recorrer el cementerio por adentro. Hay un colegio, me quiero decir. No. Uh-huh. Íbamos a la escuela media de necrología de muertos. Sí. No, teníamos el colegio de música muy cerquita del cementerio. Entonces, a los mediodías o a las tardes rateadas, nos íbamos al cementerio. Ah, ¿se acuerda de la tumba de Humberto Rubizzi? No, capaz que hay algún familiar escuchando, pero no. Nos íbamos a la tumba de Humberto Rubizzi, que tenía un banco así como de dos plazas, y nos quedamos charlando ahí horas inventando la vida de Humberto Rubizzi. En la casa de Humberto. Ustedes eran unos zarpados. Nos encontramos ahí, sí. También sí. Me recuerdo que nos cagábamos a naranjazos. Sí, y nos paró la policía. ¿Pero eso entre los muertos? Sí. No, en las calles. En las calles donde están los Chacarita también tiene una calle. Hace un gesto campana, soez. No, eso no hacíamos en el cementerio, ¿no? Eso no es soez. No sé si existía en esa época. La gente no ve qué gesto está haciendo, así que déjelo. Bueno, y estaban en el panteón de Sadaic, claro. Por ejemplo, muchos músicos famosos. Es un lugar, no es el panteón de Sadaic, es un lugar donde están. Es como una. Como un paseo de los músicos de. Populares célebres. No, ¿sabes? De celebridades, pues también hay futbolista. Estaba Alfonsina Storni, estaba ahí también. Sí. No sé si llevaron ahí. Está Pugliese, Sandrini, Magaldi. Porque al panteón de Saic no te dejan entrar, quisimos. Es nicho, digamos, está medio cerrado, sí, pero era como esa misma zona, por eso te. Claro. Yo te digo, conozco bastante, bastante bien. Está la tumba de Perón cerquita de ahí también, si te metes para adentro, nosotros teníamos identificadas todas las tumbas. Bueno, al pedo, como. Dejemos la necrofilia por un sí, rato. Por favor, ya está. Volvamos a Pichuco. Digamos, esto de que tocan en vivo músicos es algo que pasa bastante en la peli, ¿no? Sí. Y acá, bueno, estábamos en el cementerio tocando, lo del Parque Patricio que contamos antes. También tocamos con Los Locos por el Fuelle, que eran 35 bandoneonistas. Cortamos una calle, la calle Cabrera, acá en Almagro, en frente a la casa donde nació Pichuco. Claro. Se pusieron a tocar Romance de Barrio. Después la orquesta Juan de Dios Filiberto tocó Responso en un ensayo así en el Teatro Cervantes y lo filmamos para la peli. Y después cada entrevistado de la película le pedíamos que toque un tema, Raúl Garel, Ernesto Baffa, José Colangelo, Luis Salinas nos tocó Sur, como para nombrar a alguien no tanguero, digamos. Y Julián Peralta, Astillero, el Chino Laborde de la Fernández Fierro. Mucha música en vivo tocada especialmente, ¿no? Sí. Qué bueno para festejar el cumpleaños. Muy bien, ustedes muchachos quieren hacer un broche de oro de este momento. Estamos llegando a las 18 horas. Bueno, y esto terminar, siempre hay que terminar a las 6 de la tarde, lamentablemente. Pichuco acaba de arrancar, acaba de empezar su recorrido y no se la pierdan, ese es el cierre que podemos dar, no se muy la bien. Pierdan. Ahí estaremos entonces, en el Matienzo, la próxima función, en principio, perfecto. Y ya se aproxima quizás el mes que viene, en el Gaumont. En el Gaumont. Muy bien, Martín. Muchas gracias. Turnés, gracias a vos, como siempre, por atender el teléfono, atender, no sé, a tus amigos. Yo no los entendería. No, pero bueno, en este caso por vos lo hice. Sí, te agradezco un montón, sé que hiciste esa deferencia. Bueno, nos veremos entonces en la próxima proyección entera y a tomar después de que termine, ¿verdad? Dale, seguro. Muchas gracias, nos vemos. Un abrazo para todos. Muy bien, así culminamos el día de hoy de cine, hablando de Troilo, muertos, música y cementerio, que tiene mucho que ver. Hay que a la noche se bailaba, en el cementerio se bailaba bastante. Y había otras cosas, ¿no? Muy bien, no, yo vuelvo el día de mañana con música, aunque tengo que decir que Tomás Cavado no va a estar presente físicamente ni telefónicamente, pero sí preparó una columna en donde me va a dejar a mí trabajar solo, básicamente, la posta, vamos a ver qué podemos hacer. Pero es justo su tema. Un tiro al aire, pide. Un tiro al aire. Es un adolescente. No, tiene que cerrar sus... ¿Qué pasó ahí que está sonando? Tango y cementerio. Ya me puse acá campana, ¿viste? Pensando. Qué operador, ¿eh? Qué velocidad. Bueno, sí, mañana voy a estar yo conduciendo solo el metí de musical. Así que nosotros el miércoles que viene nos vemos. Y yo les digo hasta mañana y nos dejamos con Conjunto Falopa. Los 24 de junio, sí que es de honor. Carlitos Zombie. Al lado de la tumba de Gardel. Hasta mañana a las 5 de la tarde. Adiós. Al mudo, con los amigos lo juro. Llevamos puchos y escabios y ponemos en sus labios un cigarrillo encendido para Carlitos querido, que en el bronce sigue sabio. El último 24 fuimos con Pinga y el Rolo, yo por poco descontrolo, no paraba de chupar, después merga a levantar, lejos un perro que chumba, ya se largó la macumba, de pronto allí está él y lo vimos a Gardel levantarse de su tumba. Un esqueleto de frac y peinado a la gomina, desde las tumbas vecinas se asomaban a mirar. Los zombies de aquel lugar decían: él tiene agallas, Rolo casi se desmaya cuando lo encaró en el pasto el morocho del abasto. Gardel habló sin chamullo, dijo las cosas de frente y aclaró: hay mucha gente que miente sin resquemor, cada día canta mejor, cualquiera este ojo corto, mi canto no lo soporto. Se puso a cantar boludo, era un muerto macanudo que cantaba como el orto. Pero eso sí, de quilombo él se las sabía todas, y así nos fuimos de joda con algunos zombies más. De la noche él era un as, del cabarulo a la rey, era un porteño de ley que siempre mandaba fruta, era un flor de hijo de puta, laburaba de DJ. Después de una noche larga, más peleada que en la guerra, pronto volvió bajo tierra el cadáver de Gardel. Los demás zombies tras él, a Chacarita, a Merzo, le juro todo fue cierto, por más que algunos dudaban y a la noche preguntaban. ¿Y